Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 18 de mayo. En 1910 nace en Píllaro, Tungurahua, el guitarrista, violinista Juan Castro Guanín, integrante del grupo musical Los Hermanos Castro. En 1956 nace en la parroquia Peña Herrera, Cotacache, Imbabura, el trompetista director de la banda de Peña Herrera, Luis Heriberto Gómez. En 1952 nace en Guayaquil la sentimental dama del pasillo, Irma Arauz. Datos tomados del libro Lo mejor del siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición, Laura Ríos Armijo. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.